Ahora vamos a invitarlos. Vengan. Vengan con nosotros. Ustedes saben que la geografía tiene estas cosas, sobre todo la geografía de los arrabales, la geografía del sur. Tiene estos cruces de calles casi mágicos, estos cruces de calles misteriosos, donde aparece una esquina, como esa. ¿Ven esa esquina? Sí, esa. ¿Ven ese bolichón, ese bar que hay? Antiguo. Ah, no lo habían visto antes. Venga. Acompáñenme. Y raro, ¿no? Gente extraña. Miren, vengan. Acompáñenme a esta mesa. Siéntese. Como decíamos, justo encontramos una mesa vacía. ¿Quieren conocer? Miren, ¡uy! Mirá quién está allá. No, hay varios, ¿eh? Varios. Miren aquel de pelo canoso. Aquel flaco. ¿Lo ven? Aquel flaco, chupado. El que está mirando cómo juegan al billar. Sí, no, pero guarda cómo le van a decir. A él le gusta que le digan Julián. A ver, don Julián. Don Julián, ¡ey! Acérquese, venga. Don Julián, venga un cachito. Venga, siéntese. Acomódese el señor Julián Centella, los oyentes de ciudades. Y le queríamos pedir, don Julián, nosotros sabemos que usted es poeta y que es recitador aparte. ¿Se anima con alguna de esas poesías? La Musa Rea, ¿se anima con la Musa Rea? A ver, espera un cachito, no, aguante. A ver si alguien que ponga un poco de música, alguien que toque algo para este hombre que va a hacer su Musa Rea. Ser un bardo chamullador letrado ni despamento. Yo escribo humildemente lo que siento y para escribir mejor lo hago en un farto. Yo no le canto al perfumado nardo ni al constelado azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento a cantarle a una flor. Le canto al cardo. Y porque embroco la emoción que emana del suburbio tristón, de la bacana, del tango candombero y cadencioso, surge a torrentes la mistonga musa. Es que yo tengo un alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. Gracias, Julián. Si no, nosotros ya nos vamos. No, si nos descubren acá sonamos. Vengan, ustedes vengan conmigo, acompáñenme. Salgamos. Bueno, como visita por hoy está bien, ¿no? Nos volvemos a encontrar en otro momento y a descubrir uno de estos misteriosos y casi mágicos bares que acechan en las esquinas impensadas de este sur que andamos recorriendo. Julián Centella para esta vez. Ya nos encontraremos con otros.